Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. Feliz día para todos. Estamos comenzando el Café Mañanero correspondiente a este jueves 2 de mayo. Hemos dejado atrás las manifestaciones reivindicativas del Día del Trabajador. Un saludo muy especial a todas las personas trabajadoras y también a todas aquellas que por alguna razón no se encuentran laborando, es decir, que están en el paro, como se dice popularmente en España, o que padecen el desempleo en el mundo, que son muchas. Vamos inmediatamente también a dar cuenta del tiempo que nos acompaña en el inicio de la jornada. Temperatura agradable, 16 grados centígrados. Alcanzaremos una máxima de 24, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología. Pasamos inmediatamente también a dar cuenta de los indicadores económicos. Ya está con nosotros Mayerly Urrego. Mayerly, muy buenos días. Buenos días para ti, Jorge, para todos los oyentes y por supuesto a todos los que trabajan de manera incansable día a día, desde luego a todos los que a esta hora están laborando y que también los estudiantes que inician labores. Y hoy, como siempre digo, día de mercadillo en muchos lugares de España. Para ellos ese saludo especial porque ya están con su montaje en todos estos sectores. Muy bien, vamos entonces con los indicadores económicos. Principales indicadores económicos para hoy, 2 de mayo. Mucha atención porque así amanece el dólar con respecto al euro. El euro se cotiza hoy a 1,7. Esto con tendencia al alza de 0,02%. También libras esterlinas por euro amanece a 0,8 con una tendencia a la baja de menos 0,04%. Francos suizos por euro, este amanece con 0,98, tendencia al alza de 0,01%. El comportamiento también del precio del petróleo Brent en el mercado internacional está a $83.960 por barril. Esto con una tendencia al alza del 0,62%. También IBEX 35 abre su jornada con 10.854 puntos. Esto con una tendencia a la baja de menos 2,21%. Si nos vamos también a los tipos de cambio en América Latina, euro peso argentino amanece a 935,46, una tendencia al alza de 0,00%. Euro a real brasileño, este amanece con 5,54, con una tendencia a la baja de menos 0,38%. Euro a peso chileno, mucha atención, amanece a 1029,2. Esta tendencia al alza de 0,04%. Euro peso colombiano está a 4,195,6, con tendencia al alza de 0,3%. Euro peso mexicano, 18,16, tendencia a la baja de menos 0,30%. Euro a sol peruano, mucha atención, a 4,02, tendencia a la baja de menos 0,0%. Euro peso uruguayo, 40,93, con tendencia a la baja de menos 0,34. Euro a dólar canadiense, a 1,47, tendencia a la baja de menos 0,02%. Indicadores económicos en el Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Gracias, Mayerly. Avanzamos y lo hacemos a nombre de Íqualo, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Ya puede descargar la aplicación, entre a Íqualo.com. Recuerde que Íqualo es inclusión financiera. Cuenta bancaria con el pasaporte en solo 7 minutos. Íqualo puede hacer envíos de dinero, además solicitar microcréditos, préstamos. Son muchos los servicios con Íqualo. Pasamos inmediatamente a dar cuenta de la actualidad. Tenemos también una nota económica para destacar todos los días en este apartado de la economía. Miramos hoy inmediatamente, entonces destacamos lo que han pedido los sindicatos en el marco del Día del Trabajador. Han reclamado mejores salarios y una reducción de la jornada en las manifestaciones, repito, del primero de mayo. Esto en España, pero ha coincidido también con las reivindicaciones a nivel internacional. Y ya nos vamos a meter también de lleno en lo que han sido las manifestaciones en España con las voces de los ministros que han sido protagonistas. De alguna forma, el gobierno se ha apoderado de las reivindicaciones. Y es un caso que no solamente encontramos en España, sino también al otro lado del Atlántico. Y ya les vamos a contar por qué. De momento, damos cuenta entonces de lo que ha dicho la ministra del Trabajo en España, Yolanda Díaz, que ha estado acompañando a los trabajadores en las manifestaciones. Ha reivindicado el derecho a parar de Sánchez y dice que ahora toca democratizar a España. Necesitamos tiempo de vida para vivir mejor, para no enfermarnos, para decir que estamos aquí para vivir con dignidad, para poder tiempo para pensar, para poder tiempo con nuestra gente, para poder disfrutar de lo que somos. Y vamos a hacer de la mano de los agentes sociales mucho más. Vamos a hacer algo que nos pide Europa, que es cumplir con la legalidad, y vamos a reformar el despido en nuestro país. Vamos a proteger a la gente trabajadora y vamos a hacer algo clave, que es seguir subiendo los salarios en nuestro país. Trabajadores y trabajadoras de nuestro país, el gobierno de España está aquí para hacer lo que estamos haciendo, mejorar la vida de la gente. Pero también os digo que estamos hoy en Madrid, en Galicia, en Extremadura, en Andalucía, en Cataluña, en Cantabria, en Asturias, en Extremadura, en Castilla-La Mancha, en Castilla y León, en el País Valenciano, en toda España, para decirle a la gente que estamos defendiendo la democracia y que el primer actor de democracia en España son los sindicatos de clase, que hoy están aquí. La democracia son los sindicatos, la democracia son las huelgas, la democracia es la gente trabajadora, y por tanto vamos a dar un paso más ensanchando la democracia, que tiene que ver con que la democracia llegue a la economía, que la democracia llegue a los centros de trabajo, que los son las voces en que nos ha dejado el primero o 1 de mayo, Día del Trabajador. Ahí escuchamos a la ministra del Trabajo en España, Yolanda Díaz. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. Avanzamos en el Café Mañanero, lo hacemos ya con las noticias en materia de inmigración. Una para destacar: el Banco de España ve necesarios 24 millones de inmigrantes para sostener las pensiones de cara a 2050. Más adelante estaremos ampliando esta y otras noticias en materia de inmigración. Ahora levantamos la mirada también en el contexto internacional, en particular en lo que tiene que ver con América Latina. Es noticia el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que ha anunciado que romperá relaciones diplomáticas con Israel. El mandatario hizo este anuncio durante su discurso político en la marcha del Día del Trabajo en Bogotá. Aquí delante de ustedes, el gobierno del cambio, el presidente de la República, informa que mañana se romperán las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel. ¡Viva el gobierno del cambio! Más adelante estaremos ampliando también esta noticia. ¿Cómo afecta? ¿Qué impacto tiene este rompimiento de relaciones diplomáticas entre Colombia e Israel? Pasamos inmediatamente a dar cuenta de lo que es noticia en los deportes. Hemos tenido jornada de semifinales de la Champions. Adolfo Jiménez del Río nos tiene el anticipo de Latino Deportes. Arrancamos con la Champions, una de las mejores competiciones del fútbol mundial, y es que nos encontramos en unas tremendas semifinales, donde el Real Madrid, el equipo fetiche de esta Copa, parece ser que la va a pelear y quiere ir por la gran final, y es que el empate ante el Bayern Múnich 2-2 le da muchas posibilidades en el Santiago Bernabéu. El PSG tendrá que demostrar también en el Parque de los Príncipes que puede vencer al poderoso Dortmund. que cayó el PSG ante el Dortmund 1-0. Pero hoy tenemos también Europa League en semifinales, y en donde el Bayer Leverkusen de Xavi Alonso podría ser el gran superfavorito. Continuamos con el ciclismo, porque en el ciclismo también ya hay acción y se están preparando los equipos para el Giro de Italia, y uno de ellos el Team Emirates, con la superestrella de esta temporada, Tadej Pogačar. Pero contará en sus filas también con un colombiano que puede mostrar que en el sprint es un grande, y Luis Díaz, el futbolista colombiano del Liverpool, que podría salir hacia otro gran equipo de élite. Realmente el Liverpool permitirá que le haga falta este gran jugador. Y tenemos también información del Master 1000 de Madrid, porque las sorpresas no se han hecho esperar. Rafa Nadal y Carlos Alcaraz y Yannick Sinner por fuera de la gran final. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Recuerden, Latino Deportes, sobre los últimos tres cuartos de hora de este espacio, el Café Mañanero. Y ahora el turno es para Carlos Angulo, que nos comparte la nota ecológica. Carlos Angulo. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero. El día de hoy en la nota ecológica hablamos del primer almacén de dióxido de carbono en los Pirineos, ya que ya se encuentra este almacén, que se habla de 5 millones de toneladas al año y una salida al mar, todo lo contrario al proyecto de incineración de 120 mil toneladas con una bomba, en las cuales ahora está adquiriendo una reputación pésima desde hace años por su papel protagónico en el efecto invernadero. Ahora lo que se establece con este nuevo intercambio entre España y Francia es un proyecto colaborativo para poder almacenar dióxido de carbono en el Pirineo francés, concretamente en la zona de Lac Meillon. Un gestor técnico del sistema Galo estaría atravesando un proyecto llamado Picasso. El Pyrenean CO2 Abatement Through Sustainable Sequestration destinará su esfuerzo a la descarbonización de la industria de la zona del Piamonte Pirineico, para también utilizarlo como empresas españolas a través de un ejercicio comunitario en las cuales los Estados miembros brindarán orientación a la revisión de los planes de integración social por el clima. Gracias, Carlos. Más adelante estará con nosotros en el calendario lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Lanzamos hoy una campaña muy importante con Western Union y Correos. Atención, hay premios para nuestros oyentes. El corazón de una madre no entiende de distancia. Es el calor en los momentos fríos. Es un refugio seguro donde siempre hemos encontrado un amor incondicional. ¡Qué manera de quererte! ¡Qué manera! Celebra el mes de la madre enviando dinero con Western Union desde las oficinas de Correos y participa en el sorteo de 32 entradas dobles para el Tour 2024 de Gilberto Santa Rosa en España. Promoción válida del 1 al 31 de mayo para envíos a países de Latinoamérica. Western Union también gana dinero con el cable de divisas. La disponibilidad de fondos está sujeta a términos y condiciones de servicio. Puede demorarse 48 horas. Se pueden aplicar restricciones adicionales. Posdata. Te quiero, mamá. Llega el mes de mayo, el mes de las madres. Ya lo escucharon, hay premios aquí en el Café Mañanero con Western Union y Correos. Mayerly, el mes de mayo no viene de cualquier forma. En el Café Mañanero, ¿ya has escuchado que hay premios? Especialmente para los seguidores, seguidoras de Gilberto Santa Rosa, el caballero de la salsa. ¿Ah? Con buena salsa y más en el mes de la madre, disfrutar de este grupo salsero también, además con premios. Sí, el artista, gran artista, Gilberto Santa Rosa, y esos premios, esas entradas que se podrán ganar, cortesía de Western Union y Correos. ¿Cómo es la cosa? Ya lo escucharon, enviando a través de Western Union desde las oficinas de Correos. Bienvenidos, gracias por acompañarnos, que tengan todos un feliz día.

estamos escuchando a Richie Ray y Bobby Cruz, el dueto de salsa más importante de todos los tiempos. Se han despedido varias veces de la salsa y han regresado. Y recientemente daban una explicación del por qué decidieron regresar. Se anunciaron con bombos y platillos que se iban de la música. Pues hoy encontramos varios artículos de prensa de América Latina, especialmente de Puerto Rico, de Colombia, donde los músicos explican el por qué decidieron regresar. Lo hicieron por todo lo alto en un gran concierto en el Coca-Cola Music Hall de Puerto Rico. La idea era irme de paseo por el mundo con Ross Marie. Estamos hablando de la pareja de Ricardo Rey. Estuvo casado durante 62 años con ella. Hace unos meses dimos aquí la noticia en el Café Mañanero que desafortunadamente había fallecido alguien que sirvió de inspiración para este gran músico. Yo no sabía que Rosemary se me iba con Dios, quedando solos. Repito, son las palabras de Ricardo Rey. Llamé a Carlos, mi representante artístico, y le dije: estoy aburrido, vamos a hacer varias presentaciones más. Realmente estas son mis últimas presentaciones, porque mi edad ya no se siente con capacidad para estar haciendo presentaciones. El momento entonces del regreso de Richie Ray, Ricardo Rey, como es su nombre, pues es o está relacionado con el momento de soledad que está viviendo a raíz de la muerte de su esposa. Un motivo para retornar entonces a los escenarios, pero eso sí, no al mismo ritmo de otros tiempos, porque la edad no pasa en vano. Ya Ricardo Rey está sobre los 80 años. Pero sigue activo en el mundo de la música. Entendemos aquello de faltar a su palabra, de irse de la salsa una vez más y tener que retornar. La salsa, la música latinoamericana, aquí en el Café Mañanero, una ventana abierta a la cultura latina acá en España, la cultura hispanoamericana. Esto de latino, a veces nos excedemos en el uso, y más bien es hispanoamericano, queriendo decir hispanoamericano, porque de latino, si analizamos las cosas bien, si hilamos profundamente, ya nos queda poco. Sí, o más latinos, por lo menos, son los españoles, los franceses, los rumanos, por supuesto, los italianos, que nosotros, los latinoamericanos, que nos hemos quedado de pronto con ese calificativo. Es el Café Mañanero a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla, Gastronomía de Brasil y Ecuador. Abierto de miércoles a domingo. Hoy es un día perfecto para visitar Restaurante Yacaré. No lo olviden, Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla. Restaurante Yacaré. Café Mañanero. Síganos en redes sociales. El Café con Jorge Rivera. La actualidad en el Café Mañanero. Adolfo Jiménez del Río nos acompaña con el tema político del día. En el tema político del día tenemos el anuncio hecho por parte del presidente Gustavo Petro en el día de ayer, y es que en su discurso dijo que a partir del día de hoy, 2 de mayo del 2024, se romperán las relaciones diplomáticas con Israel. Y es que hizo alusión de que muchas personas en las calles, millones de ellas, están de acuerdo con él y con el gobierno de Colombia de cortar relaciones diplomáticas con este país. Y todo porque supuestamente Israel está invadiendo a Palestina y asesinando a sus habitantes. Y en sus palabras dijo que la idea de Israel es exterminar a este pueblo. Pero quizá no se refirió también a la posición que tienen los israelitas en su territorio y que tienen derecho a defenderlo. Y en el tema político del día, precisamente nos preguntamos, ¿por qué Gustavo Petro no hace alusiones al ataque, vil ataque de Hamas contra Israel, que fue el que provocó o que dio el primer paso para que Israel reaccionara y se defendiera? Y también nos preguntamos, esa política de romper relaciones con países porque otros países lo están haciendo o porque otros se lo sugieren, ¿está bien hecho por parte de un presidente de un país? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, con el tema político del día. Damos cuenta en el Café Mañanero de el monólogo de actualidad que gira en torno a las reivindicaciones de el día 1 de mayo en España y también al otro lado del Atlántico, exactamente en Colombia. En el caso de España, los ministros estuvieron acompañando a los sindicatos y de alguna forma le restaron protagonismo a las reivindicaciones sindicales. Y es que aquello de que los sindicatos vayan de la mano del gobierno no conviene para esas reivindicaciones. Le quita peso, le resta credibilidad. Si desde hace mucho tiempo vienen pidiendo lo mismo y el gobierno no se los da. Por ejemplo, lo que más se ha visto, las reivindicaciones más populares que hemos visto en la jornada, que tiene que ver con la misma del año anterior y del año anterior, ya llevamos 6 años de Pedro Sánchez. Reducción de la jornada, redistribución de la riqueza. Esos son los lemas de los sindicatos que convocaron este domingo unas 70 manifestaciones importantes en todo el país. Mejores empleos y salarios. Se ha vuelto un tema prácticamente monótono en el Día del Trabajador. Sindicatos y gobierno de la mano. Sin embargo, no se consiguen los objetivos. Es un engaño, desde luego, a la clase obrera. Al otro lado del Atlántico encontramos que Gustavo Petro, en Colombia, se sumó a las manifestaciones de los sindicatos y aprovechó para poner sobre la mesa las reformas. Muchas de ellas se han hundido en el Congreso. No cuenta con la mayoría. Pero también es cierto que Gustavo Petro se ha visto debilitado y quiso exhibir músculo, capacidad de convocatoria ante lo que él denomina el pueblo, aprovechando las movilizaciones de los sindicatos o con motivo del primero de mayo o el Día del Trabajador. Digamos que es una reivindicación, una manifestación tradicional. Pero Petro la quiso absorber haciéndola suya para demostrar que todavía tiene capacidad de convocatoria. Nadie se lo cree, ni él mismo. Y ese anuncio preocupante de que va a romper relaciones diplomáticas con Israel es un rompimiento a lo chavista. Estos anuncios, sin importar las consecuencias, se lo hemos escuchado primero a Hugo Chávez, las ha continuado Nicolás Maduro, y podríamos citar otros casos en la región de esa misma línea. Lo escuchamos a Evo Morales, a Daniel Ortega, el dictador de Nicaragua. Pero el caso de Colombia llama la atención porque nos permite ver con claridad por dónde va el país. Y es preocupante porque parte de la seguridad nacional tiene que ver con esas relaciones con Israel. Resulta que las fuerzas militares, la policía, le compra armamento, parte del armamento que tiene Colombia, se lo ha vendido Israel. Israel le presta una asistencia técnica, un asesoramiento. Si se rompen relaciones diplomáticas, se compromete esa asistencia técnica, asistencia militar al propio país. ¿De qué manera Colombia va a solventar esta asistencia, este servicio, si se rompen las relaciones diplomáticas? Son muchas las cosas que hay en estos momentos que se comprometen con este rompimiento de relaciones diplomáticas. ¿Amerita de verdad el hecho de que Israel esté realizando operaciones en Gaza? Recordemos que todo estaba bien hasta que Hamas decidió cometer un atentado terrorista que se cobró la vida de más de 1.200 personas en un solo ataque. Israel, en consecuencia, ha respondido. Es verdad que ejerce una fuerza brutal y merece cuestionamientos, pero llegar a tal punto de romper relaciones diplomáticas es difícil de creerlo. ¿Ha analizado esta situación Gustavo Petro con las fuerzas militares? ¿Hasta qué punto está comprometiendo la seguridad del país? Ya se sabe que parte de unos helicópteros que está usando el ejército de Colombia ya no pueden volar porque por falta de asistencia técnica. Si llegamos hasta este punto de rompimiento total, ¿cómo queda Colombia? ¿Cuál es la situación de la seguridad nacional? ¿Hasta qué punto la compromete Gustavo Petro? Ese es nuestro monólogo de actualidad hoy en el Café Mañanero. En breve estaremos con noticias relacionadas con el ámbito de la inmigración y también el repaso de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Estaremos escuchando también a Ricardo Marín. Y más adelante también nos estará acompañando Giovanni García con el análisis de la información deportiva. A continuación, Carlos Angulo nos comparte el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario, en este jueves 2 de mayo, se conmemora el Día de la Comunidad de Madrid, de igual forma que entre las efemérides del día tenemos que es el Día Mundial del Atún, y recordamos a su vez que el 2 de mayo es el Día Internacional en contra del acoso escolar, también conocido como el bullying. Entre otras las efemérides y celebraciones que encontramos en este 2 de mayo entre los aniversarios, recordamos a su vez que hoy se conoce por ser el Día Mundial de la Contraseña y que el reconocido exfutbolista inglés David Beckham está de cumpleaños el día de hoy celebrando 49 años de edad, siendo esto parte de lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Hoy ya no se escriben cartas para enamorarse. Hoy ya las flores no se ven. ¿Dónde ha quedado aquel romance? Ya no existen los poemas para conquistarse. Ahora se manda solo textos. Ya nadie entrega chocolates. Oh, pero me niego a renovarme, es mi manera. Te lo confieso que quisiera amarte a la antigua. Robarte sonrisas, ay, tomarte la mano, abrirte Estamos escuchando a Marc Anthony, el artista que nos estará visitando este verano. Amarte a la antigua. Ahora los amores duran solo un instante. Una importante reflexión de cómo es el trato hoy, cómo son las relaciones. Mayerly. Marc Anthony en su más reciente producción discográfica incluye canciones muy románticas, algo habitual en su repertorio. Por cierto, encontramos que Marc Anthony ha lanzado un canal, se llama Muévense Radio, donde explora más de 3 décadas de su música, incluido su más reciente trabajo discográfico, Muévense. Ya se puso a disposición de sus seguidores este 31. No, este primero, este 1 de mayo, sí. Se lanzó. Y hasta el próximo 31 de mayo, sí, efectivamente, estará entonces este canal especial. Fantástico. Y trae esta canción en particular. Amarse a la antigua, ¿es que acaso anteriormente se llamaba mejor? Mayerly. Hay que mencionar esa evolución de la conquista, del amor, de hoy se romantizan otras cosas que no tienen sentido. Así que amar al antiguo es una buena reflexión con esta canción de Marc Anthony que nos recuerda que los que somos de alguna manera tradicionales en este tema de ser románticos, de aún las cartas, los buenos poemas, las buenas canciones, no se puede perder. Así que es una bonita reflexión por parte de Marc Anthony con esta canción tan hermosa que escuchamos de fondo. Me encanta. Aquí está. Muy bien, muy bien. Aquí está el romanticismo de Marc Anthony. El romanticismo de la salsa. Lo importante del caso es que hay para escoger. Hoy, la verdad es que en otros géneros musicales se utiliza un género. Sí, en otros géneros musicales se utiliza un lenguaje muy escueto, muy directo. Y aquí está siempre la alternativa en la salsa. Repito, a disposición de todos los seguidores de Marc Anthony, un canal para escuchar sus 3 décadas de trayectoria. Avanzamos en el Café Mañanero, vamos a hacerlo ya dando cuenta también de las noticias más importantes en materia de inmigración, un apartado muy importante en nuestro programa. A ver si damos cuenta efectivamente de lo más destacado en materia de inmigración. Noticias. Noticias. Sí, noticias en el Café Mañanero. En materia de inmigración, hoy tenemos 2 noticias. El Banco de España hace un llamado de atención sobre el reto de las pensiones. Ni la llegada de inmigrantes, ni los subsidios de cotizaciones, ni los incentivos a demorar la jubilación serán suficientes por sí solos para abordar el problema de la extraordinaria envergadura y uno de los mayores desafíos a los que se enfrentarán las principales economías en los próximos años. Es lo que señala en su informe anual publicado este martes el Banco de España. En España, además, el envejecimiento será incluso más acusado que en otros países y haría falta que en el año 2053 se triplicaran las previsiones que hace el Instituto Nacional de Estadística sobre extranjeros residentes para que puede permanecer igual la relación entre el número de personas en edad de trabajar y el de los pensionistas. Para dentro de 3 décadas, el Instituto Nacional de Estadística espera que en España haya 14,8 millones de pensionistas, 18 millones de nacionales en edad de trabajar y 12 millones de extranjeros activos. En estas cifras, la proporción entre ocupados y jubilados se estrecharía mucho. Así que para mantener la tasa de dependencia actual situada en el 26%, el Banco de España explica que la población inmigrante trabajadora tendría que subir en más de 24 millones hasta un total de 37 millones. Bueno, este es el informe que vamos encontrando hoy en distintos medios en España y que ha dado a conocer el Banco de España. Se necesitarían entonces muchísimos extranjeros todavía. 25 millones de inmigrantes para sostener las pensiones. 25 millones de inmigrantes en cuestión de 25 años. Un dato para destacar hoy en materia de actualidad.